Y buena estrella, y sin maldad, y por el buen camino, fue que logramos el éxito en la tierra. que mi ángel es voluntad, trabajo, coraje y mucho amor a la vida. Que yo tengo mi ángel y muchas cosas más que te aseguro no son mentiras. Gracias a Dios. Que yo tengo mi ángel. Mi ángel de la guardia, el negrito como yo, y al igual